En un principio, las técnicas de extracción y creación de los metales estaban en manos de habilidosos seres, los cuales dedicaban horas enteras usando técnicas milenarias para manipular las aleaciones más diversas, como el hierro, el bronce y el acero. Estas técnicas se han pulido con el paso del tiempo, y el secreto para crear los más diversos metales no solamente del conocimiento de unos pocos. Sin embargo, para crear un buen metal, se necesita tener un don especial. Acá llega el programa más potente, el más fuerte, el más duro y el más sacal del podcast chileno. Este es tu rincón metalero al fin del mundo, donde solo suena la mejor música, las más nuevas producciones nacionales e internacionales. Estaremos con las bandas más potentes de la escena chilena y por supuesto con todos sus pedidos. Tu música favorita que revoluciona tus neuronas y hace estallar tus oídos. Prepárate, porque el metal golpea mil veces más duro que el rock. Vamos a desfilar tus orejas. No existe nada igual en las radios. Descarga en tu pendrive, iPod o escucha directo por la web. ¡Porque aquí comienza Metalurgia! Hola mis queridos amigos, sean bienvenidos a una nueva edición, por supuesto, de Metalurgia. Este es el podcast que explora la ciencia de los metales y sus aleaciones. Yo soy Felipe Lobos, como siempre, todas las semanas, por supuesto, aquí, delante del micrófono, contándole las más últimas novedades acerca del mundo del metal. Para ello tenemos un súper buen programa, pero vamos a comenzar el tiro con el maestro Gabriel Hidalgo y un cover que hizo de Violeta Parra, o sea, quiero decir, de Violeta Parra. Espero que les guste esto. Y esto es Galambito Temucano. Chicos, y así estamos conversando una nueva edición de Metalurgia, el podcast que explora la ciencia de los metales y sus aleaciones, como ya se lo había dicho. Y bueno, ahí pasaba Gabriel Hidalgo con ese cover a Violeta Parra, Galambito Temucano. Y bueno, también está sonando ahí de fondo, por cierto, Hidalgo, mi compadre, y Gabriel, con un tema de su disco Infragilis, que yo no voy a dejar de agradecerle el hecho que me haya pasado algunas pistas de su disco para poder usarlas de base aquí en Metalurgia. Así que todo bien con eso. Hoy chiquillos, para hoy día tenemos un programa muy muy bueno. Se nos viene esta semana el recital de Suffocation con Nav and Death. Y también tenemos el recital de Manowar por primera vez en Chile. Así que se los digo al tiro, fijado, hoy día tenemos que escuchar por lo menos a tres bandas. Así que eso va a ser una cuestión. Que tenemos por ahí en el Fierrazo Plomo, también tenemos lo nuevo de Amestigon. tenemos un cover muy interesante, no el que sonaba recién de Hidalgo, sino que tenemos un cover más interesante que ya ha sonado en un programa anterior a Metalurgia, pero por lo curioso del tema lo vamos a escuchar de nuevo, pero de ahí vamos a ir con eso. Lo que vamos a ir a escuchar a continuación, vamos a ir a escuchar un 2x1 de River Owens. ¿Y por qué dirán ustedes? Bueno, en primera instancia, Izard sacó una caja llamada Box of the Wicked, que son 13 CDs que recompilan el último trabajo que ha hecho la banda de John Chaffer. Bueno, recordemos que River Owens formó parte de esa agrupación en un momento determinado. Ahora el tipo se fue en mala, pero sí, hizo sus colaboraciones, escribió algunos par de temas, y obviamente que fueron incluidos en este Box of the Wicked, junto con el último trabajo, que también fue hecho por Matt Barlow, que volvió a las voces ahí después que se fue River Owens de la banda. Así que eso, lo que vamos a ir a continuación, vamos a recordar a River Owens por partida doble, en primera instancia con Izard. Y después con Yngwie Malmsteen, que este fue un tema que lo escuché el otro día y dije, lo va a tocar de nuevo, weón. Porque simplemente en la raja, weón. Una combinación como la que hace Malmsteen con River Owens no pasa por desapercibida. Un super vocalista con un super guitarrista, weón, ¿qué más podéis pedir? Pero, primera instancia, también vamos a escuchar el registro que tienen con Izard y la banda de John Chaffer, por supuesto, otro gran guitarrista. Espero que les guste este 2x1 de River Owens. Y aquí sigue Metalurgia en primera instancia con Izard y el tema 10,000 Strong, y después Yngwie Malmsteen Rising Force con el tema Red Devil. Refuse in the mountains. We're laughing. entonces eso era Yngwie Malmsteen con Red Devil y antes I Start con 10,000 Strong. Puta que gran vocalista de River Owens, weón. Simplemente la cagada, weón. Yo sé que, tengo que decirlo, a pesar de que los discos que hizo, los últimos dos producciones de I Start han sido bastante penca comparado con lo que han hecho antes. Pasa una cuestión bastante paradójica, al menos a mi gusto, me gusta mucho más como canta River Owens como lo hace Matt Barlow. Yo encuentro que es mejor vocalista River Owens, pero no sé, yo encuentro que el hecho de que lo haya echado el tipo de la banda no necesariamente tiene que decir que con Matt Barlow van a ser mejores temas, ¿cachai? De hecho, todo lo contrario. La última producción de Icert fue, yo creo, la más mula que han hecho en toda su carrera. Así que, bueno, por un lado, que lata que John Chaffer no haya sido capaz de apreciar el talento de River Owens, y por otro lado me alegro que esté con Yngwie Malmsteen, porque yo creo que ahí, bueno, el tipo tiene un montón de proyectos, lo de Charlotte Waltz of the Dance, qué sé yo, pero de todas formas con Yngwie Malmsteen yo creo que ahí ese es como debería quedarse ahí el tipo, Juan, porque hace con Yngwie Malmsteen, a pesar de que Malmsteen es súper cabrón también, hacen una dupla bastante, bastante buena. Hoy, chiquillos, vamos a seguir escuchando heavy metal acá para todos los amantes del heavy metal clásico. Vamos a entrar al galvanizado de oro y vamos a ir con un tema, weón, que la verdad el otro día lo estuve jugando junto con el de Yngwie Malmsteen. Lo estuve jugando, weón, en el Rock Band, en un carrete, weón, así que me quedé pegado con los temas y dije, bueno, weón, hay que tocarlo, weón, galvanizado de oro al toque, weón. Así que eso, espero que les guste esto. Vamos con Judas Priest. Al hombre que le copia a Ripper Owens, por supuesto, Rob Halford. Aquí tienen el maestro, pues, weón. El maestro del maestro, weón. Así que eso. Espero que les guste esto. Judas Priest en el galvanizado de oro con Screaming for Vengeance. Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es un galvanizado de oro. Speak. Babilonia Arde o Babylon's Burning de Wasp, que era lo que estaba pasando ahí a continuación, y antes Judas Priest con Screaming for Vengeance, uno de los solos más maravillosos que he escuchado en mi vida, weón. Tengo que decirlo. Oye, chiquillos, ¿saben que tengo que contarles un montón de cosas acerca de recitales? Lo primero que fue una información que me hizo llegar así como extra oficial acerca de una posible visita de Avalanche a nuestro país alrededor del mes de octubre. En la página oficial, por lo que he visto, no hay nada confirmado, así que habría que esperar. La verdad es que Avalanche está en un momento muy muy bueno para que puedan venir, ya que sacaron su última producción, El Ladrón de Sueños, que no la hemos tocado aquí en Metalurgia, pero a ver si logro tener el disco de acá la próxima semana para que toquemos un temita, no sería malo. Y nada, pues bueno, esperar una vuelta de Avalanche a nuestro país, que se concrete, que se haga, weón. Porque es una banda que es bastante querida aquí por nosotros los chilenos, los que escuchan heavy metal. Así que eso, esa es una cosa. Y lo otro que obviamente tengo que recordarles, la próxima visita de la vuelta emblemática de la voz de Anthrax, de la primera voz de Anthrax, estoy hablando de Belladonna en Santiago. Esto es el viernes 4 de junio en el Rock y Guitarras a las 21 horas. Venta de entrada sin recargo en la Rock Music del Euro. Portal Lion también, con recargo en el sistema Feria Ticket, Almacén París, Feria del Disco, feriaticket.cl. También pueden encontrar las entradas, 10 lucas hasta el 31 de mayo y 12 lucas desde el 1 de junio. Tienen que puro tirar, compadre. Eso es una cosa. Y bueno, ya poniendo más nomás a lo que se viene esta semana, que son los dos recitales que estoy hablando, de Napalm Death con Suffocation y Manowar. Les voy a hablar a continuación de eso, pero vamos a entrar primero a la sección donde se van a presentar estas dos bandas en Metalurgia. Estoy hablando de Metales al Rojo Vivo, por supuesto. Así que Manowar se está presentando en nuestro país en el Death to the Infidels World Tour 2010, compadre. Esto sería el viernes 14 de mayo en el Teatro Caupolicán, compadre. Lo único malo es que la entrada está más salada que la concha de tu madre, weón. O sea, nunca tanto, pero igual está 25 lucas, igual es caro, weón. Sí, es súper caro. Así que bueno, dejando de lado ese percance, es la primera vez que Manowar se presenta en nuestro país. Entonces es un evento ultra importante y los tipos ya prometieron dejar la cagada. Así que si tenéis las lucas, weón, no te lo podéis perder, weón, a Manowar. Eso es una cuestión. Y bueno, lo otro que yo también sube ahí extra oficialmente, que también se van a estar haciendo, antes de que toque Manowar, se va a estar haciendo una muestra de como de guerreros medievales, obviamente un grupo de gente que lo hace aquí en Chile, así que para darle un tinte diferente, para salirse un poco del marco de lo que es un recital de metal y darle una especie más de show más general, así como a los weones que les gustan los vikingos, weón, y todo eso, weón, la raja, weón. Así que Manowar en nuestro país, ya saben, Death to the Infidels World Tour 2010. Y lo segundo, pero no menos importante, es la visita de Napalm Death junto a Suffocation el día antes, jueves 13 de mayo a las 20 horas en el Teatro Novedades. Esperemos que no se caiga. O bueno, si se cae ya mejor todavía, si se cae el Novedades, bueno. Pueden encontrar la venta de entradas por el sistema Ticketmaster y también sin recargo en la tienda de Knife del Eurocentro, bueno. Así que vamos a ir con estas tres bandas en... vamos a ir con estas tres bandas aquí en Metales al Rojo Vivo. En primera instancia va a ir Manowar con Blood of Kings, después Suffocation con Tombs of Acrimony y después Napalm Death con Nazi Punks. Fuck off. Esto es los Metales al Rojo Vivo en Metalurgia. We'll be right back. unless you fucking think Nazi Fox, fuck off. Ese es como el grito con el que empieza Metalurgia, weón. Bueno, filo, ahí pasaba Nazi Punks, Fuck Off, de Napalm Death, antes Suffocation con Tomb of Acrimony y antes Manowar con Blood of Kings. Ahí pasaban los metales al rojo vivo. Hoy, chiquillos, antes de que vayamos a la próxima sección de Metalurgia, tengo que contarles que me llegó, ahí me dejaron un posteo ahí en el blog metalurgiapodcast.co.cc de la persona Leonardo Kendall. Dice: estimados, ojalá, perdón. Estimados, ojalá puedan promover el sin saludos, Leonardo Kendall, compadre, dice. Bueno, y me dejaron el MySpace de la revista Tempestuos, que es www.myspace.com/tempestuos sin cine. Se escribe todo junto, Tempestuos con S al final y cine con Z. Eso, me dejaron ese posteo ahí para que puedan revisar. Eso es una cuestión y bueno, ¿qué más? Hablando de bandas chacales, es la hora de... ¡El fierrazo de plomo! Así es, la sección de las bandas más pesadas, más chacales del planeta. Esta semana tenemos a la banda desde Austria. Tenemos a Amestigon, compadre, que sacaron un disco llamado Sons of All Sons 2010, totalmente producción nueva. Y, weón, les digo, a ver, yo escuché el disco y lo encontré... Tiene 6 temas. Lo encontré bastante pesadito. Bueno, eso es algo obvio, ¿cierto? Pero los temas son bastante largos, así de 8 minutos, una cosa así. Vamos a ir a escuchar el tema más corto, por así decirlo, que dura como 6 minutos, que da nombre al disco, el llamado Sons of All Sons. Y bueno, juguen por ustedes mismos y los dejo con el black metal de Amestigon. Esto es Sons of All Sons en el fierrazo de plomo de Metalurgia. We'll be right back. Bueno, chiquillos, se nos está acabando el programa, por cierto. Y nada, bueno, ahí pasaba a Mestigon con Sons of All Sons. Y espero que lo hayan disfrutado en el fierrazo de plomo. Nos va quedando un puro temita. Pero no sin antes, tengo que recordarles que tenemos un correo: metalurge93@yahoo.cl. Ahí dos, ustedes pueden escribirme, enviar sus consultas, preguntas, sugerencias, dudas, lo que ustedes deseen, información de lo que se les pare la raja, mientras sea metal, obviamente, o esté relacionado con el metal, recitales, tocatas, lo que ustedes quieran. También tenemos el blog metalurgiapodcast.co.cc. También pueden dejarme sus posteos ahí, qué les parecen los episodios, qué sé yo. ¿Qué más? Bueno, y eso. Nuestro MySpace también es www.myspace.com/metalurgiapodcast. Esos serían nuestros medios de contacto. Y por supuesto también nuestro Flickr, donde se suben los avisos de las tocatas y todas esas cuestiones: www.flickr.com/metalurgia. Ahí, esos son todos los medios de contacto con este podcast. Y bueno, para todos ustedes que también reciben semana a semana, lo reciben a través del Facebook, se reciben los episodios de Metalurgia. Ya, chiquillos, nos va quedando una pura sección, así que nos vamos al tiro con Restauración de Metales. Así es. Bueno, esta semana tenemos una restauración de metales que ya estuvo hace bastante tiempo, cuando vino Sodom, el 2008, eso fue, 2008, sí, 2008, cuando vino Sodom, y hicimos especial toda la cuestión de Sodom acá, y tocamos este cover, que es de los Thrashmen, una banda, weón, del tiempo de los Beatles, que para pa la música que hacían estos tipos en su época eran totalmente experimentales. Una pelada de cable. Yo hasta el día de hoy escucho el tema, a pesar de ser algo bastante oreja, lo encuentro que es una música pelacable, también es pelacable. Así que vamos a ir sin más preámbulos con el cover que hicieron de los Thrashmen, Sodom, en el disco M16. Eso, yo ya creo que si les gusta Sodom, ya tienen que cachar qué cover es, weón. Coverazo, weón. Este cover se lo atribuyo que me quede pegado a mi amigo Roberto de Collapse. Por el otro día salimos a carretear y se le ocurrió poner este cover, weón, después cuando estábamos weando, weón. Así que bueno, eso. Nos estamos escuchando la próxima semana, como siempre, en otro episodio de más de Metalurgia. Y esto es Sodom con Surfing Bird. ¡Chao! Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba